Hombre, Alexander, pasa, pasa. ¿No viene contigo la morena despampanante? Herbert, de eso deseo hablarte precisamente. ¿De esa muchacha? Ah, entonces existe. Eso tendrás que discernirlo tú mismo. Antes dame un vaso de whisky. Vaya, ¿qué te sucede? No sé, pero me parece que no te sientes bien, ¿eh? Pues, verás, mi querido amigo. Cuando llegué de Mosul... Y Penwell contó sus experiencias desde su regreso a Londres y la perplejidad de Bodkins, su mayordomo. Recurro a ti, Herbert, pues sé que, aparte de historiador, eres un estudioso de esas cosas negras que llaman ciencias ocultas. Por ahora se llaman así, Alexander, pero estamos tratando de acuñar una buena denominación para esa ciencia. A ver, dime, ¿tienes ese anillo encima? Por supuesto que no. Lo tengo en mi caja fuerte. Deseo que me cuentes todo, desde el principio, Alexander. Y el millonario narró la historia, esta vez desde su visita a la tienda del judío Abdul. Cuando hubo terminado... ¿Y dices que te pareció haber visto a esa muchacha junto a ti cuando te acercaste al caído Abdul? En efecto. Al parecer es la misma mujer que tú dices haber visto a mi lado. Y que también dicen haber visto mi mayordomo y la señora administradora. Sí, la descripción es la misma. Deseo ver ese anillo, Alex. No puedo aventurar hipótesis alguna sin haberlo visto. Tal vez se trate de una joya misteriosa que en esos tiempos... Serían las 9 de la noche cuando Skelton y Branwell se reunían en el despacho de este, dando orden perentoria a Bodkins que no fueran molestados por motivo alguno. Skelton examinó la extraña piedra y a medida que lo hacía su rostro iba tornándose pálido. Extrajo de uno de los amplios bolsillos de su sobretodo una libreta bastante abultada que comenzó a estudiar mientras la lupa recorría por centésima vez el anillo. Alex, debes devolver este anillo. ¿Devolverlo? Pero te has vuelto loco. Sabes perfectamente que se trata de una joya muy valiosa. Si solo fuese eso. Branwell, esta pieza que tú consideras de una colección proviene de una remota edad, tal vez desde hace 15 o 20 mil años. Si has observado bien su conformación, comprenderás que no pertenece a nada de la Tierra, ni el material de que está fabricado, ni el tamaño del aro. Sí, efectivamente eso había notado. Además, en el escudo hay una figura que nos es familiar a los arqueólogos, antropólogos y geólogos. Es la colosal imagen que los arqueólogos han bautizado como el gran dios marciano. Esta figura corresponde a los dibujos encontrados en Yabaren, y es una de las tantas en que los arqueólogos y estudiosos creen ver a un ser humanoide provisto de un casco espacial. No entiendo a dónde quieres ir a parar, Herbert. Querido amigo, muchos son los misterios insondables para nosotros de la antigüedad. Pero no queda ya ninguna duda de que hace muchos milenios existieron en la Tierra gigantes. La Biblia lo dice. Obras ciclópeas, desparramadas por el mundo, que no se sabe cómo pudieron haber sido construidas en remotos tiempos. Que no se contaba con los adelantos técnicos y mecánicos de hoy. Y que hoy muchos de ellos no podrían ser construidos. Son testimonios de una raza de gigantes. Este anillo perteneció a esa raza. Ah, no me cabe la menor duda ¿Tú estás de acuerdo conmigo en que el dueño de esto debió medir unos 3 metros de estatura? Sí, sí, estoy de acuerdo. Todo esto en cuanto a lo material mismo, Alexander. Pero hay algo más. Lo relacionado con lo espiritual. Skelton revisó nuevamente su libreta negra. Se trata de los custodios del anillo. ¿Qué custodios? Se piensa que esos seres, venidos quizá de dónde, poseían también sus cultos a dioses. Debieron, pues, tener sacerdotes. Y esos sacerdotes usaban ciertos anillos. Al parecer, este es uno de ellos. Así como nuestros obispos llevan un anillo episcopal, esos sacerdotes también debieron usar uno. Pero con otros poderes. Pues bien, estos sacerdotes serán custodios de sus propios anillos. A ver, vamos por partes. ¿Quieres decirme que la mujer que dices haber visto a mi lado es quizá quien custodia este anillo? Pudiera ser una sacerdotisa, Alexander. No lo comprendes. ¿Cómo voy a comprender una cosa tan descabellada como esta? Lo único que hay de cierto es que varias personas han creído ver a mi lado a una mujer que yo también creí ver junto al judío Abdul en Mosul. No. Pensé que me ibas a dar alguna otra explicación. Aún no he explicado nada, Alexander. No puedo explicar lo que no tiene explicación. Pero lo único que yo sé es que debes devolver este anillo. ¿Qué? ¿Pero a quién he de devolverlo? ¿A Abdul? Abdul está muerto. Muerto cuando salí de su tienda. Skelton reflexionó un instante. Pues, siendo así, tendrás que conservarlo hasta el fin de tus días. Como dijo el propio Abdul, él lo guardó hasta el fin de sus días. De no haber sido porque se mató al recibir el peso de la armadura, tú no habrías podido salir de ahí con vida. ¿Por qué? Te habías apoderado del anillo sin que nadie te lo hubiese transmitido. Al morir Abdul, un ciclo de poseedor del anillo terminaba. Era el ciclo de él. Pasabas, pues, tú mismo a reemplazarlo. Y contigo permanecería la sacerdotisa a quien sin duda el anillo perteneció. Posees una imaginación exuberante, Herbert. Ah, imaginación. Amigo mío, si deseas seguir viviendo, por nada del mundo te separes de este anillo. No lo transfieras a terceros. Manténlo contigo hasta tu muerte. ¿Y qué sucedería si no lo hago? Pues aquí está escrito que si el poseedor transfiere a terceros el anillo, será destruido. ¿Cómo fue destruido Abdul? Sí. ¿Cómo fue destruido Abdul? ¿Qué vas a hacer con él, Alexander? No puedo devolverlo a su anterior poseedor, Herbert. Por lo tanto, lo conservaré conmigo hasta el último suspiro. Por lo demás, no tengo interés alguno en desprenderme de él. Para eso lo adquirí a Abdul a un precio muy alto. Ay, amigo, creo que tomas todo esto muy a la ligera. No lo creas. Me preocupa la visión de esa mujer. Me he preocupado siempre por el temor del judío. Parecía estar como agobiado por algo intangible. Algo que le hacía temblar de pavor. Alexander, déjame estudiar este libro y otros que dicen relación con este tipo de cosas. Tal vez encontremos alguna solución para ti. Está bien, Herbert. Está bien. Creo que al fin has logrado meterme una dosis de tu miedo también en mi cuerpo. Pasaron 2 días y Branwell no tuvo noticias de Skelton. Al tercer día... Señor, el reverendo Bells desea hablar con usted. ¿Reverendo Bells? No lo conozco. Bueno, que espere un poco. Ya voy. Bien, señor. ¿Reverendo? Buenas noches, señor Branwell. Buenas noches. Usted no me conoce, pero fui muy amigo de Herbert Skelton. Branwell se quedó mirando al sacerdote sin comprender del todo. ¿Fue usted su amigo? Ya no lo es. No en este mundo. Herbert murió hace 2 días, señor Branwell. Murió. ¿Eso dice usted? Sí. Un desgraciado accidente de tránsito. Uno de esos demonios modernos llamados camiones embistió el coche de Herbert a una velocidad de 50 kilómetros por hora y entonces... Herbert muerto. ¿Pero por qué no me avisaron? Porque muy poco de vida le restó después de haber trasladado al hospital. Pidió verme. Murió en paz con Dios. Y además me pidió que le hiciera llegar a usted este sobre que llevaba consigo. Señor Branwell, no quisiera yo ser infidente, pero Herbert, en sus últimos momentos, murmuraba algo de... Branwell, que siga mis instrucciones, que siga mis instrucciones, Branwell. Con los ojos llenos de lágrimas, Branwell miró el sobre que tenía en las manos. Gracias, reverendo. Ahora, si usted lo permite, quisiera estar solo. Comprendo, señor Branwell. Que Dios le dé toda su fortaleza. Una vez que Branwell quedó solo, se tomó la cabeza con las manos en un gesto de desesperanza y pena. Skelton había sido su mejor amigo y ahora estaba muerto. Se dejó caer en el sillón y conteniendo un sollozo abrió el sobre que había dejado junto al estuche del anillo. Querido amigo, estoy vislumbrando la manera de que puedas desprenderte del anillo sin menoscabo de tu integridad física. Debes seguir al pie de la letra las instrucciones que aquí expreso. Branwell se detuvo en la lectura. Acababa de oír un sonido proveniente de su izquierda. Giró la mirada aprensivamente y entonces creyó ver una cabellera que caía sobre el respaldo de otro de los sillones que ahí había, dando frente al ventanal y en la penumbra del estudio. Branwell aguzó la vista. Sí, ahí había una cabellera de mujer negra como el azabache. El corazón del millonario dio un vuelco. Dejó la carta de Skelton sobre el escritorio y se encaminó hacia el sillón. Ahí, sentada, estaba la muchacha de la breve túnica. La misma que viera en la tienda del judío Abdul, la misma que Skelton, Botkins y otros debían haber vislumbrado junto a él. ¿Quién? ¿Quién es usted? La visión se puso de pie. Entonces el corazón de Branwell se encogió de miedo. Aquella criatura debía medir 2 metros y medio de alto y todo su esbelto cuerpo estaba perfectamente proporcionado. Pero la vibración de su propio grito hizo que la visión se desvaneciese. Sudoroso Branwell volvió a su escritorio. ¡Señor! ¡Señor! ¿Qué le sucede? Oigo un grito y... ¡Oh! ¡Dios bendito! Bot. ¿Qué le ha sucedido, señor? Botkins, aquí... ¿Cómo está? Aquí había... Déjame solo. No, no, no, no, señor. Desde que esta cosa llegó a esta casa, usted se está consumiendo. Ese anillo está maldito, señor. Yo terminaré con él. Y así diciendo, Watkins se apoderó de la caja saliendo de la habitación a la disparada. ¡Watkins! ¡Regrese! ¡Por Dios, Watkins! ¡No me condene! ¡Devuélvame el anillo, Watkins! No, lo siento, señor, pero mi obligación es velar por usted. ¡Watkins! Alexander había salido tras Watkins y se detuvo en lo alto de la escalera de mármol de Carrara. Fue entonces que sintió aquella presencia a su lado. Oyó algo semejante a pasos de enormes pies desnudos que avanzaban hacia él. Sobrecogido de horror, Alexander Branwell no se atrevía a mirar. Sin volver la cabeza, puso un pie en el primer escalón, disponiéndose a bajar tras Watkins. ¡Watkins! ¡Watkins! Y lanzando aquel grito de angustia, Branwell se lanzó a escaleras abajo, pero su pie se enredó en algo, tal vez en la alfombra y... Pocas horas más tarde, la policía, alertada por el cocinero Tony, se hacía presente en la casa del millonario. Lo encontraron al pie de la escalinata con el cuello partido. Uno de los policías tomó nota en su libreta. Muerto a causa de una caída fatal por la escalera. Algunos años más tarde, encontré a Watkins oculto en una covacha en un barrio apartado de un pueblo del sur de América. Era solo la sombra de aquel Watkins circunspecto y eficiente mucamo. La gente murmura que está loco, totalmente loco, y que por estar loco tiene encerrada en su covacha, sin permitirle ni siquiera salir a tomar el sol, a una hermosa muchacha muy alta, vestida de una túnica corta. Se dice que la policía tomará cartas en el asunto, pero cuando esto suceda... ¡Pobre Watkins! Un simpático cuento de ciencia ficción, tal vez, o miedo ficción. Buenas noches.